nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Bueno, con un poco de demora comienza este programa de La Posta del Paraná, pero aquí estamos. Programa número, Pablo. 19. Programa 19. El contador oficial de La Posta. Un poquito tarde, un programa importante con un contexto de movilizaciones y de fallos judiciales. Sí. Por un lado, a nivel nacional, el tema del tarifazo es el gran tema de agenda, con movilizaciones convocadas ya desde este horario y también a las 8 de la noche según la zona, con amparos judiciales, en algunos casos promovidos por municipios, en otros casos simplemente por vecinos, y también fallos judiciales a lo que es más regional, lo que tiene que ver con la lucha contra los barrios privados. Hace poco, el 1 de julio, hubo un fallo de la Justicia Federal de San Isidro, que estuvimos charlando la semana pasada con Patricia Pinto, y ahora se conoció en el día de ayer otro fallo judicial, en este caso del Juzgado Federal de Campana, que está más limitado a lo que es Pilar y Escobar, pero que también es muy importante, y bueno, hoy vamos a hablar de estos temas. Sí, y bueno, también lo que comentabas del tarifazo, acá en Escobar también hubo una convocatoria. Hay dos convocatorias. Las 6:30 se estaban concentrando en la Plaza de las Banderas, la esquina ahí de Colón y Tapia de Cruz. Sí, hay como dos convocatorias, una a las 6:30, sí, que estaba convocada por lo que es SUTEBA, Partido Obrero, Patria Grande y algunos otros más. Y otra más sobre las 20 horas, a las 8 de la noche, que está convocada más por un polo más kirchnerista y más vecinal. Sí, se estima que va a haber presencia de concejales del Frente para la Victoria. Los concejales mismos están convocando, han hecho un evento, sí, y demás, y están convocando a la movilización de las 20 horas, por lo menos acá a nivel Escobar. Que eso ya sería en Plaza San Martín. Porque, va, al menos lo que estuve hablando con una compañera que estaba por allí, estaba previsto avanzar hacia San Martín. Sí, de Plaza de las Banderas hacia la municipalidad hacer el reclamo. Y también en la Ruta 25, en lo que es Villa Saboya, la entrada de Villa Saboya, también va a haber, no sé si ya... La palabra sería corte, pero se van a estar concentrando vecinos también. Sí, ahí. Eso, sobre la Ruta 25. Sobre la Ruta 25, desde lo que es el FOL, me parece. No tengo bien el dato, pero sabía que vecinos por lo menos se van a estar concentrando en la Ruta 25. Bien, también en Tigre hay distintos lugares de convocatoria. La estación de trenes de Tigre es uno. Otro punto muy importante es en Pacheco, Ruta 9 y 197. Claro. También en 197, a la altura de Don Torcuato, hay otro punto de convocatoria para los barrios más populares de Tigre. También en Zona Norte, en la Casa Rosada, en Vicente López, va a haber una concentración. Bueno, y ni hablar en Capital Federal, donde se espera el punto muy fuerte de concentración a la altura del obelisco. Bueno, vamos a ver también qué pasa. Para seguir, por lo menos hablando de la convocatoria, en Pilar también va a haber concentración a las 20 horas en la Plaza 12 de Octubre. Ahí ya van a llevar un lema que es no al tarifazo, sí a la democracia. Se están repudiando varios dichos del intendente Ducote, quien esta semana justificó los aumentos de tarifa porque dijo que hay un retraso tarifario hace tiempo, casi justificando que estos desproporcionales aumentos están justificados. En San Fernando también se está convocando a las 20 horas en Plaza Mitre, bajo la consigna de un frazadazo. Se están convocando vecinos a llevar su propia frazada. Durante el día también estarán juntando firmas. Estuvieron juntando firmas frente a la sede de Denor. Tengamos en cuenta que acá, por lo menos en Escobar, yo soy vecina de lo que es Escobar y estuvo habiendo muchos cortes de luz también esta semana. Sí. O sea, para incentivar más el reclamo, ¿no? Un servicio que bastante deteriorado y sin embargo están habiendo aumentos desproporcionales. Sí, que desde el gobierno nacional también, como esto de que se quiere legitimar el 400% de aumento, ¿no? Como tope. Sí, tope. Ante todo este escándalo de amparo, el gobierno ofreció como respuesta política, entre comillas, que solamente va a haber un tope del 400% de aumento, o sea que si el año pasado uno tenía la cuenta de 100 pesos, no podría tener que pagar más que cuatro veces más, como si eso fuese poco, ¿no? Sí. Sí, tengamos en cuenta que sería casi de alguna manera subsidiar a los sectores más ricos de la población este tope del 400%, porque ¿cuántas familias pueden afrontar un 400% que no solamente son de las tarifas del gas y la luz, sino también nos ha aumentado el agua, nos ha aumentado el transporte? O sea, no es solamente, es realmente sí, una desproporción. Hoy también aumentó el subte, ya pasa a costar 7.50 el viaje en subte en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, para sumar. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? También están las efemérides. Las efemérides, vamos a estar hablando también con Nacho. Con Nacho en las efemérides van a haber tres personajes. Vamos a estar hablando de Neruda, vamos a estar hablando de Favaloro, sí. Y vamos a estar hablando de Mercedes Sosa, que son las tres efemérides del día. También vamos a estar hablando con Juan Mangui de Suteba, que nos va a estar contando y comentando un poco cómo es la movilización en Escobar, uh-huh. Que ellos ya estaban desde las 18:30. Y también vamos a estar hablando con vecinas y capaz vecinos alrededor también de las 20, para que nos estén contando de la movilización también de lo que es a las 20 horas. Así que estaremos contando un poco, bueno, relatando. Muy completo el programa de hoy. Tarde, pero vamos a quedarnos más tiempo. Así que, bueno, vamos a primer tema musical. Vamos a ir a un tema musical y volveremos con una entrevista sobre el fallo reciente. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera.

que se le prohíba a los municipios autorizar nuevas obras, sino que también se paralice todo lo que se esté construyendo. Así que bueno. Sí, al respecto también, bueno, hoy veníamos comentando también el desencanto de las personas, los propietarios de estos terrenos en countries como San Matías, de Idico, ¿no? Exactamente. Idico, sí. San Matías, en este caso, en Escobar, pero también hay emprendimientos del lado de Tigre. Sí. Que están en distinta situación de movimiento de suelo, o sea, en algunos casos como San Matías ya está construido el barrio privado, pero la gente no está pudiendo construir sus lotes, su casa, y en el caso de Santa Ana tiene movimiento de suelo, pero no está concluido y le falta muchísimo todavía, hace meses que no hay avances, digamos, desde el punto de vista de ello, y la gente se pregunta, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Sigo pagando la cuota? Porque son, no sé, 15.000, 20.000 pesos. Tienen que pagar las expensas. ¿Tá? Tiene que pagar mes a mes, vos vas invirtiendo para tener tu lote supuestamente 4 o 5 años, y después te vas aumentando cada vez más, y mucha gente quiere salir de esto en la que se metió y no encuentra la manera, digamos. Eso es lo que estamos viendo. Además, la estafa de tener que pagar más allá de la expensa, dentro de la expensa, implica el gasto que está llevando la no construcción y totalmente. El no movimiento de suelos para poder empezar a construir después sus casas. Así que la estafa es doble, triple, más o menos. La verdad, bueno, personalmente lo siento mucho por estas personas que están invirtiendo los ahorros a veces de toda su vida. Especialmente lo que es el complejo Villanueva, no sé cómo será la situación, por lo menos lo que se comentan, no claro, digo todos. En realidad hay un porcentaje de gente que invierte que responde a la gente que quiere efectivamente vivir ahí, mudarse. Sí. Gente, por supuesto, que tiene un buen pasar económico. Pero después hay otro porcentaje muy importante de gente que lo hace como inversión para revender, digamos, uh-huh. que ya sería otra clase social. Obviamente, las empresas, para dar publicidad a estos emprendimientos y decir que este modelo de negocio en realidad está dando respuesta a un problema de vivienda, obviamente van a poner en primer lugar a la familia joven que quiere tener su primer casa. Sí. Y no van a poner como ejemplo al empresario que invierte en 3, 4... Claro. Entonces también hay una cuestión también de propaganda uh-huh. relacionada a eso. Y bueno, que la recomendación que puede ser es que salgan... Es informarse. Sí, informarse antes de firmar uh-huh. estos contratos de inversión, y los que ya lo hicieron, que se asesoren de cómo poder zafar, porque esto viene muy complicado, ya son 2 fallos judiciales, muchas organizaciones poniendo el cuerpo para lograr que la clausura sea definitiva, y bueno, están a tiempo todavía de salirse. Y también para hacer una reflexión un poco más profunda de para dónde funciona, cómo funciona el Estado, ¿no? Que tiene mucha más facilidad para desalojar viviendas populares y muy muy complicado el panorama para estos mega emprendimientos desalojarlos y volver a al hábitat. Sí, relocalizarlos. Relocalizarlos como siempre hablamos, ¿no? Para quién funciona el Estado, para quién gobierna, ¿no? Decía Pintos la semana pasada que los municipios se comportaron como socios de este tipo de empresas, literalmente. Bueno. Vamos a un tema musical y seguimos con más de La Posta del Paraná. Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. Yeah. nada de amor. Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció. Volvimos al aire, ¿no? Estamos de vuelta con nuestros nuevos operadores que nos avisan que estamos al aire. Muy bien, y ahora, viene el momento de cultural de la reflexión histórica feminista y latinoamericana. ¿Sí? Perdón, estaba... Sí, sí, vamos a estar hablando ahí, ya le pasé toda la documentación correspondiente. Este es el bloque de Trini y el profe Nacho. Bien, siempre en la posta de Paraná hay un bloque fijo, digamos, que es recordar algunas fechas históricas. Sí, algunos personajes que, bueno, recordando su natalicio, su fallecimiento. Y bueno, en esta ocasión, ya lo adelantó Trini al principio del programa, vamos a recordar a Mercedes Sosa, a Pablo Neruda. Sí, recordemos que siempre las efemérides las tratamos de hacer con hechos históricos o personajes en clave feminista y latinoamericanos, ¿no? La idea es seguir construyendo nuestra historia desde la reflexión y bueno, por eso también las efemérides siempre tienen más o menos ese marco, más o menos. Así que, como decíamos, vamos a estar con Mercedes Sosa, con Neruda y con Favaloro. Me parece, sí, muy... muy, muy buenas, ¿no? Así que Sky nos va a estar sacando nuestras efemérides. Ahí vamos. Y estamos nuevamente, otra efeméride más. Ya, creo que hoy es el programa 19. 19 programas, 19. Impresionante. Qué ya recorrido somos, la apuesta del programa. Somos Paraná. Locutores, periodistas, ya operadores, todo. Muy bien, muy bien. ¿Qué efemérides tenemos para hoy? Bueno, para esta semana tenemos varias efemérides. Efemérides bastante culturales, sociales, políticas. Tenemos a un médico por ahí. Vamos a arrancar con Aide Mercedes Sosa, con la negra Sosa. Así es, la efeméride feminista de la jornada. Nació el 9 de julio de 1935 en Tucumán. Esto ya para arrancar a hablar ya es llamativo, ¿no? Un 9 de julio, fecha de la independencia en Tucumán, justamente. Mercedes Sosa fallece en octubre del 2009. Conocida como Mercedes Sosa, fue una cantante, música folclórica argentina, reconocida en América, considerada la mayor exponente del folclore argentino. Sí, la negra Sosa, bastante conocida en el ambiente del folclore y también ha generado o se ha involucrado en diferentes géneros de música, ¿no? Transgrediendo lo que es el folclore, cosa que también por eso se ha hecho tan popular. Tal cual, sí, sí, muy cercana al rock, inclusive a temas del pop. Se acercó a Charly García, con quien grabó un disco en 1997. La verdad que un recorrido más que interesante, realmente. Bueno, es la fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero, una de las exponentes de la canción latinoamericana. Ella se definía a sí misma como cantora, antes que cantante. ¿Cuál es la diferencia? Cantante es el que puede y cantor el que debe. Qué interesante. O sea, automáticamente está diciendo... tengo algo que decir, no canto porque sí, ¿no? Lo cual también lo refleja muy bien en sus letras. Además el componente feminista, ¿no? Cantora. Tal cual, cantante. Totalmente. De hecho, hay canciones con fundamento, Yo no canto por cantar, alguna de los títulos de los álbumes, ¿no? Bueno, su infancia y adolescencia transcurrió en San Miguel de Tucumán. Mercedes Sosa es descendiente de diaguitas calchaquíes. Su padre era un obrero de la industria azucarera, que trabajaba en el Ingenio Guzmán, mientras que su madre trabajaba de lavandera para familias más acomodadas. Lo cual ya podemos ver cómo se acerca a las raíces originarias, la cual expresa muy bien, y a reflejar un poco la forma de vida de los sectores populares, ¿no? ¿Cómo empezó a cantar Mercedes Sosa? Esto es bastante llamativo. 1950, Mercedes Sosa viene de una familia peronista, por lo cual sus primeros círculos musicales eran en entorno peronista, en algún evento y demás. Pero vamos a leer un pequeño fragmento de Mercedes Sosa que nos cuenta con sus palabras cómo empezó a cantar. Y dice Mercedes Sosa: yo andaba por mis 15 años. Mi papá y mi mamá, que eran muy peronistas, aprovecharon un tren gratis a Buenos Aires para celebrar el 17 de octubre, Día de la Lealtad. Yo quedé cuidada por mis hermanos, más suelta. En la escuela faltó la profesora de canto y la directora me dijo que íbamos a cantar el himno nacional y que yo tenía que ponerme adelante y cantar bien fuerte para que todos me siguieran. Sentí vergüenza, pero canté, ahí debuté. Ese día también faltó la profesora de labores y con mis compañeras fuimos a LB12 donde había un concurso. Mis compañeras me empujaron para que cantara. Por temor a que se enterara mi papá, me llamé Gladys Osorio. Canté Triste Estoy, de Margarita Palacios. Cuando terminé, el dueño de la radio me dijo: el concurso concluyó y lo ganaste vos. Y seguí cantando en la radio. Hasta que un día mi papá me descubre y me llama y me dice palabras que escucho ahora. ¿Le parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Gladys Osorio, venga, acérquese. ¿Tengo que felicitarla? Míreme a los ojos. Que me mire a los ojos, le digo. Palabra de Mercedes Sosa, ¿cómo empezó a cantar? Ganó un concurso, empezó a participar en la radio. Con otro nombre, sin que su familia lo supiese. Y la descubrió el padre, una historia espectacular. Bueno, a partir de entonces se dedicó al canto, aunque siempre sentía un enorme pánico escénico, comentaba ella. En esta primera etapa, sus actuaciones se repartían entre actos partidarios del peronismo, el circo de los hermanos Medina y la radio, básicamente. Fue recién luego de 1950 y a partir de 1960 cuando empezó a tener mayor éxito. En el 57 se radicó en Mendoza a raíz de su matrimonio con el músico Oscar Matus, con quien tuvo un hijo. Era la época en la cual el tango era realmente muy popular y era masivo en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades del país. Pero acá tenemos un periodo en el cual Mercedes Sosa se traslada a Buenos Aires en los 60. ¿Y qué es lo que está pasando? Tenemos un fuerte periodo de inmigración interna de gente que deja el campo para ir a trabajar a la gran ciudad. Esto influye también en las prácticas culturales de la gran urbe, porque acá tenemos claramente la descendencia indígena, la cultura justamente mucho más nuestra americana, el folclore y demás, lo cual el folclore, hay como una renovación dentro de este movimiento. Bueno, en el 65 tiene una aparición en Cosquín, lo cual pasa a entrar un poco en la escena folclórica a nivel nacional. En el 69 realiza su primera presentación en Chile. Graba un disco, Gracias a la Vida, de Violeta Parra, y el lado B, Te Recuerdo Amando, de Víctor Jara, lo cual espectacular, realmente muy recomendados. En el 71, en coincidencia con el gobierno de Allende, graba uno de los álbumes más destacados, en homenaje justamente a Violeta Parra. Bueno, un poco el recorrido político que tuvo la Negra Sosa, simpatizante de Juan Domingo Perón en su juventud, pero en los 60 se afilia al Partido Comunista. Empezamos a llegar a los 70, ya se imaginan qué estará pasando. Golpe de Estado, 24 de marzo del 76. Y estaba incluida obviamente en las listas negras del régimen militar. Sus discos fueron prohibidos. Se vio obligada a emigrar. Bueno, estuvo en Europa. Aprovechó para realizar giras en Europa y en el norte de África. Volvió a Buenos Aires. Decidió valientemente volver a Buenos Aires en el 82. Unos meses antes de que de la vuelta a la democracia. Pero acá tuvo un serio problema. Tuvo una actuación en un recital masivo y se soltó la Negra Sosa, cantó un poco de más y empezó a cantar algunos temas que estaban prohibidos. Cantó temas de Silvio, se metió en lugares donde justamente la dictadura estaba achacando y se enteró que Carlos Alberto Lacoste preguntó, un militar de alto rango, ¿quién dio permiso a Mercedes Sosa para estar en mi país? Así de duro. Así que volvió a partir La Negra Sosa y volvió recién en 1983. Bueno, a partir de 83 participó de distintos festivales en defensa de la democracia, de los derechos humanos, participó de la CONADEP, participó en solidaridad con el gobierno sandinista en Nicaragua. Y a partir de los años 90 ya hablamos de La Negra Sosa consolidada a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y como bien decía vos, Trini, cercana a el rock nacional, aparece con el Flaco Spinetta grabando, aparece con Charlie. Muy recomendado el backstage de Spinetta y La Negra Sosa grabando, la verdad que es espectacular. Y bueno, para continuar un poco con las efemérides, en el 2009, el 4 de octubre del 2009, fallece Mercedes Sosa, ingresó en la Trinidad, en Palermo, en Buenos Aires, debido a una disfunción renal, la cual había evolucionado negativamente, y ella hacía más de 30 años que tenía mal de Chagas, ¿no? Una enfermedad ligada a la pobreza rural, sabemos las condiciones del norte, lo cual Mercedes Sosa padecía esta enfermedad. Así que recordamos a La Negra Sosa, la verdad que refleja muy bien, ¿no?, la cultura latinoamericana. La cultura latinoamericana, la lucha feminista, la lucha de los pueblos originarios, toda la transición de una mujer de realmente pueblo a donde se viene a plantar en las grandes urbes con esa voz que, como siempre ella decía, que era bastante tímida, sin embargo tenía una voz que hacía callar a todo el mundo, ¿no? Así que nada, la recordamos fuerte y seguramente habrá alguna canción. Tal cual, espero. Tal cual. Tenemos que cerrar con un tema de La Sosa. Bueno, avanzando un poco, próxima efeméride que queremos recordar. En La Plata, un 12 de julio de 1923, nació René Jerónimo Favaloro. ¿Qué te parece, Favaloro? Mirá, qué temita. Sí, también para poner algún otro tema de rock de ataque. Pero René Favaloro, hay un libro muy bueno que es de René Favaloro, que es médico rural. No lo conozco, mirá, podemos. No sé, que se llama, no sé si se llama así, pero es sobre crónicas de un médico rural, una cosa así. Está muy bueno para conocerlo y para darle otra vuelta a la medicina, ¿no? Desde otra visión, desde otro lado, ya que estamos hablando también de esto de la ciudad, el pueblo, como empezar a este discurso de que hoy está tan instalado de la globalización, de la ciudad, de la urbe, de todo el tiempo el contacto. Bueno, otra cosa. Otro compromiso, ¿no? Otro compromiso, otra historia, otra cosa. Así que vale la pena. Favaloro. Bueno, Favaloro, ciudad de La Plata, médico cardiocirujano, docente también, reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass coronario en el mundo. Digo, fue realmente un descubrimiento a nivel mundial y lamentablemente no ha sido valorado, ¿no?, acá en nuestro país, lo cual es una historia muy triste, pero también refleja un poco lo que pasó en los años 90 o a partir de los 70 con el neoliberalismo, justamente. La llamada fuga de cerebros, no sé si era el término más lindo, pero hay una fuga justamente de gente capacitada, que eso cambió en los últimos 15 años, ¿no? Hubo otro impulso a la investigación y demás, pero bueno, la verdad que Favaloro representa muy bien justamente a toda esta gente que no fue valorada, ¿no? Sí, no fue valorada y también recordemos el triste final que tuvo Favaloro en nuestro país por cuestiones básicamente políticas monetarias, ¿no? Hay un documental también dando vueltas por internet que es Favaloro. Recuerdo varias partes de este documental que está él en un auto hablando y pidiendo y diciendo la necesidad imperiosa que tenía económica, ¿no? Para no solventarse él, sino solventar Toda su fundación, la cara que tenía el hospital, ¿no? Así que totalmente. Más que interesante y sobre todo para recordar las responsabilidades políticas, ¿no? De ese entonces. Tal cual. Y bueno, como bien decía, es una persona muy comprometida, ¿no? Fue miembro de la CONADEP también, condujo programas de televisión dedicados a la medicina, escribió libros y, como decías, durante la crisis del 2001, su fundación tenía una gran deuda económica y le solicitó ayuda al gobierno nacional sin recibir respuesta alguna, lo cual lo llevó a suicidarse. El 29 de julio del 2000, después de escribir una carta al presidente de la Rúa, criticando fuertemente el sistema de salud, se quitó la vida de un disparo al corazón. realmente piel de gallina pensar en esto, la verdad que es más que emotivo, ¿no? Sí, y también más allá de este triste final y de claramente que hay que denunciar estas responsabilidades políticas de la Ruga y de varios políticos más, me parece que lo más importante y lo que más me parece nos sirve recordar es toda su lucha que llevó y toda la conciencia política que sí tenía Favaloro para construir una sociedad justa, para desde lo latinoamericano, desde lo feminista también, porque Favaloro era un médico que estaba a favor del aborto, un médico que se pronunciaba a favor del aborto, que ha escrito sobre el aborto, realmente con un compromiso social envidiable. O sea, me parece que es la mejor forma de recordarlo desde ese lado, ¿no? Desde el lado de la lucha y no desde el lado del desenlace que tuvo, que sí hay que denunciarlo, pero recordémoslo por las luchas que dio y que sigue dando en un punto. Un ejemplo realmente, ¿eh? Lo recordamos entonces. Bueno, tenemos una efeméride más, la tercera y última de la jornada. Con él, cuando te diga este nombre no vas a saber de quién vamos a hablar. El 12 de julio de 1904 nació Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Besoalto. Ah, bueno. ¿Quién es? Pablo Neruda. Yo no sabía que Pablo Neruda era el seudónimo. Tenía esos nombres. Eso me lo estudié todo día, la verdad. Pablo Neruda es el nombre que tenía Pablo Neruda. Creo que he leído muchos libros de Pablo Neruda, pero tampoco estaba al tanto de eso. Y también con este nombre, ¿quién iba a saber, no? Más vale recortarlo. Sí, sí, totalmente. Bueno, gran poeta. Uno de los poetas más destacados de América Latina. Según García Márquez, el más grande poeta del siglo XX, en cualquier idioma, dijo García Márquez. ¿Quién fue Pablo Neruda? Bueno, hijo de José del Carmen Reyes Morales, un obrero ferroviario, y de Rosa Neftalí Besoalto Opazo, una maestra de escuela, que muere de tuberculosis cuando Pablo Neruda tenía un mes de edad. En 1906 la familia se traslada a Temuco, al sur de Chile, y desde muy temprana edad empieza a escribir. Contribuye en la revista literaria Selva Austral. Conoce, cuando tenía 16 años, a Gabriela Mistral. Dice Pablo Neruda, ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. Así que vemos ahí un acercamiento a la literatura rusa. Conoce a Gabriela Mistral. Comienza a firmar definitivamente su trabajo como Pablo Neruda a partir de 1921. Y muy tempranamente empieza a desarrollar sus cualidades, no solo como escritor, sino como figura intelectual y figura política. En los años 30, tiene algunas tareas diplomáticas en España, sobre todo, y hay un acontecimiento que marca su vida. ¿Qué acontecimiento marca la vida de Pablo Neruda? La Guerra Civil Española. La ciudad en la que él vivía, en Madrid, fue bombardeada, destruida. Se ve realmente muy afectado, conmovido por el asesinato de su amigo García Lorca. Neruda se compromete fuertemente con el movimiento republicano, primero en España, luego en Francia. Escribió España en el corazón en 1937. Ese mismo año vuelve a Chile. Y a partir de entonces tenemos un Neruda bien politizado, muy con politizado, un compromiso muy fuerte, escribiendo sobre cuestiones políticas y sociales, que inclusive lo llevarían a ocupar puestos en el Estado. En 1945, en marzo, es electo senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Ese mismo año él se sumó al Partido Comunista y tenemos ahí la militancia y el periodo de mayor compromiso político de Pablo Neruda. Bueno. Sí, hay un dato de color, no sé si un dato de color, un aporte. Hay un libro muy bueno que se llama Canto General, que por lo menos mi visión personal es que Canto General es hacia América Latina lo que fue Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, ¿no? Me parece que desde la poesía Pablo Neruda logra construir a toda Latinoamérica. No tiene desperdicio porque además es un libro de poesía, pero está sumamente politizado en muchas de sus poesías. Vale la pena, lo recomiendo, pero mucho, fervientemente, que cualquier persona que le interese o quiera entrarle a Pablo Neruda, inicie por Canto General. Recomendado entonces. Sí. Bueno, en 1949, situación convulsionada en Chile, es un perseguido político y tiene que escapar clandestinamente. Esto es algo que uno por ahí no es... poco conocido, pero escapa a Argentina montado a caballo. Dicen que estuvo a punto de ahogarse mientras cruzaba el río Curringue. Llega a Argentina, luego vuelve a Chile en los años 50-60. Tiene un exilio en Capri, en Nápoles. Escapa... acá tenemos una película para recomendar, la película El Cartero, que es una película espectacular, que justamente muestra muy bien el exilio de Neruda en Capri, con su futura esposa Matilde Urrutia. Bueno, recibe la noticia de que finalmente puede volver, regresa en los 50, en 1952. En los años 60 y 70 sigue escribiendo, muy comprometido políticamente. En el 63 casi gana el Premio Nobel de Literatura. No se dio ese año, pero sí se dio en 1971, donde fue galardonado en Estocolmo. Llegamos ya al fin de la efeméride y de la vida de Pablo Neruda. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, donde el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. Fue en febrero del 73, por razones de salud, que renuncia a su cargo de embajador en Francia. Estaba destacándose en el trabajo diplomático. En el 73, previo al golpe de Estado en Chile, más que nada para tener en cuenta, y sobre todo ahora que se vienen las vacaciones de invierno, Neruda hace una carta de presentación y es como el presentador oficial en Chile sobre la muestra de Orozco, Siqueiros y... ¿el tercero? Rivera. Rivera, Orozco y Siqueiros, que es la muestra que se está haciendo en Bellas Artes ahora. Así que hace la presentación Neruda. Vale la pena, está ahí la carta que escribe él desde una mirada muy política nuestra americana, reivindicando el labor de estos muralistas. Vale la pena, en el 73 esta obra nunca, la obra de estos tres autores, nunca en Chile se pudo mostrarse por el golpe de Estado que hubo, así que quedó en la clandestinidad durante muchos años y recién ahora se expuso en Chile y ahora se expone acá en Bellas Artes en Argentina. Así que invitados a ir, invitados a involucrarse con la obra de estos muralistas, pero también con la mirada de Neruda, ¿no? Pasamos la invitación entonces también a esta exposición, más que recomendada. Bueno, para ir cerrando, después del golpe militar de 11 de septiembre, su salud se agrava. Dicen que esto le pegó fuertemente realmente, lo afectó muy duramente. Pocos días después es trasladado de urgencia de su casa de la Isla Negra a Santiago, donde muere debido, bueno, a un cáncer que ya arrastraba, a las 10 de la noche en la clínica de Santa María. Así que bueno, muy recordado también acá Pablo Neruda. Y bueno, nos fuimos con una nueva efeméride, la verdad que bien variadita, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Bueno, escuchábamos las efemérides producidas por la gran Trini y el gran profe Nacho. Y estamos también viendo imágenes un poco de lo que está pasando, la movida por el tarifazo en distintos puntos del país. Recién también Paula, compañera, nos enviaba fotos de lo que está pasando en la Plaza de Escobar. Y bueno, vamos a ir a un tema musical y después volvemos. Vamos a estar hablando con alguna gente de Tsuteba que nos va a estar comentando cómo viene la movida, sí, y qué está pasando. Ellos fueron parte de la convocatoria. Son parte de la convocatoria. Bueno. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz.

de gas, de luz, sí, hay, sale a hay la una, calle. Hay que dar una discusión de fondo, ¿no? Hasta recientemente el Estado venía pagando un subsidio a estas prestatarias que recordemos que todo el año pasado estuvo lleno de cortes, de mal funcionamiento y demás. Y la discusión de fondo que hay de dar es hasta la fecha no se han pagado, no se ha arreglado estos servicios, y ahora los mismos usuarios de estos servicios tenemos que hacernos cargo de este gasto que no se hizo el Estado con unos aumentos estrafalarios, ¿no? Sí. Muy, muy altos. Desmedidos y sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de de explicación estatal frente a estos aumentos, ¿no? Totalmente. Y la justificación de lo que es el subsidio, por lo menos la justificación más política es por una cuestión de preservar el recurso de energía, ¿no? Por una cuestión ambiental. Si quiere ocuparse de las cuestiones ambientales, ya le decimos que le puede poner labor parlamentario a la ley de humedales y que se haga cargo, ¿no? Sí, y también, los dichos del presidente, que bueno, andar por la casa en patas y descalzo y en remera, cuando, ¿qué significaba esto? Un desperdicio de energía. Cuando él mismo subió una foto a su cuenta viendo los partidos de Argentina, sí, en patas y remera. En remera, no, tremendo, la verdad. Sí. Impresentable. Lo están diciendo muchos de sus ministros, ¿no? La luz y el gas no son servicios dignos, o sea, no son servicios necesarios y básicos, sino que son bienes de lujo, ¿no? Nos están queriendo meter de alguna manera esa idea. Bien, de hecho, una de las noticias que queremos comentar ahora con alguna entrevista es el tema de las protestas en Escobar, cómo se están desarrollando a nivel local. Hay distintos tipos de convocatorias en el centro de Escobar y en este momento estamos con una comunicación telefónica, Trini. Vamos a hablar con Carla, nuestra corresponsal en Escobar, que va a estar hablando con algún vecino sobre lo que es la marcha. Carla, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho. Estamos justo en plena concentración, justo frente del municipio de Escobar, acá en la calle Estrada y Asborno. Habrá unas 200 vecinos aproximadamente, un poco más. Hay funcionarios también del municipio, de distintos sectores. No hay banderas partidarias, pero uno que es vecino de Escobar puede identificarlo de distintos sectores. Y bueno, acá elegimos a una de las vecinas, Natalia Bonfanti, que va a dar algunas declaraciones desde su perspectiva de vecina, que está acá participando en contra de los tarifazos. Hola Natalia, ¿nos escuchás? Hola. Hola Natalia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queríamos que nos cuentes un poco cómo es la situación allí, qué es lo que te llevó a vos a asistir a esta movilización. Bueno, mientras me voy alejando porque si no escucho nada. Yo vine acá a esa convocatoria que fue muy espontánea porque la verdad me siento muy descontenta por el aumento de las tarifas que, bueno, a mí me impactó. Yo me considero de clase media, pero sí, estoy muy preocupada porque más allá de eso veo que hay gente que está en un escalón más bajo, digamos, de la escala social, que ya está empezando hasta vivir en la calle. Sí. Natalia, contanos específicamente tu caso. ¿Cuánto estabas pagando previo al tarifazo y cuánto estás pagando ahora? Bueno, a mí me venían de gas aproximadamente 120 pesos. O sea, yo vivo en una casa que tiene una sola estufa y aparte trabajo todo el día y, o sea, solamente cocino algo a la noche. O sea que, y bueno, ahora pasé a pagar 1.200 pesos. No, tremendo. Impresionante. 1.000% de aumento. Sí. De 120 me vinieron a 1.200. Y por lo que me comentabas, no, con muy poco uso, digamos. No estás en casi todo el día, con lo cual no usas mucho. No, o sea, yo salgo de trabajar a las 6 de la mañana, salgo a trabajar y vuelvo a mi casa a la noche. O sea, sí, en ningún momento consumo y, o sea, no me quiero imaginar en una casa que tenga dos estufas, por ejemplo, porque Sí, mi caso básicamente. Estoy en la misma situación que vos. Contanos la movilización ahí en Escobar. ¿Hay mucha gente? Y aproximadamente vinieron 250 personas. ¿Se está llevando alguna consigna específica? No, solamente es algo así muy espontáneo, los vecinos caceroleando, y tampoco nadie tomó la palabra ni nada de esto. O sea, algunos tienen algunos carteles hechos a mano y así muy, muy ciudadana la cuestión, digamos. Natalia, te hago otra pregunta. Respecto, también hubo acá en Escobar grandes aumentos a lo que es el agua. Sí. ¿Hubo alguna declaración o algo respecto a lo que también es el servicio de agua? Bueno, sí, hubo aumentos fuertes con respecto al agua. A mí, por ejemplo, me vinieron 600 pesos mensuales de agua. ¿Y cuánto te venían previamente? Antes pagaba 200. No, sí, toda esta cuestión también lo que nos hace reflexionar es que, por en tu caso, ¿no? Que sos que vivís sola, ¿cómo impacta en una familia, en una vivienda donde vivan más personas y que el gasto obviamente es mayor? Claro, sí. Yo, por ejemplo, o sea, vivo con mi novio y no tenemos hijos, pero al hermano de mi novio le vino una cuenta de luz de 2.500 pesos, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y hay familias ahí en la movilización? Hay familias, hay gente grande, o sea, hay de todo. También pasan los colectiveros por ahí, nos tocan bocina, como que expresan la solidaridad. ¿Y hay alguna cara conocida, política? Bueno, no vino gente con remeras ni hay bandera. Es como que vino todo el mundo sin identificación política. Claro. Pero bueno, claramente, no sé, no conozco a todos, pero bueno. ¿Ves algunas caras conocidas? Sí. Bueno, muchas gracias por tu contacto, Natalia. No, por favor. Te agradecemos. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos el testimonio de una vecina del partido Escobar que se encuentra allí mismo en la movilización encarada por distintas organizaciones, pero como comentaba, no hay banderas políticas y bueno, se ve una fuerte presencia de la ciudadanía. Bien, así como en Escobar, en distintos puntos del conurbano está pasando lo mismo, como habíamos comentado. Pero bueno, ahora también vamos a aprovechar para hacer un punteo por distintas noticias de la semana, como acostumbramos a hacer. Uh-huh. Hubo una represión en el día de hoy en el Ingenio Ledesma, ¿no? Sí, en Jujuy. Bueno, acá tengo una nota de La Izquierda Diario que no aclara esta información, pero la sumo. Hubo más de 80 heridos, en el marco de un paro indeterminado. La noticia dice que, bueno, ocurrió justamente en el marco de los reclamos por aumento salarial y mejores condiciones laborales. Cerca de 250 trabajadores de la planta de gas del Ingenio Ledesma fueron reprimidos en la mañana de hoy por orden judicial de un juez de San Pedro. La gendarmería actuó de manera completamente violenta, disparando balas de goma y lanzando gases. La protesta de los trabajadores tiene lugar en el marco de las medidas de fuerza que vienen desarrollando por mejores condiciones laborales y por los aumentos salariales. Bueno, esto es una noticia, digamos, que se repite bastante. Ya hablamos en otras oportunidades con trabajadores de otros rubros, por ejemplo, con los trabajadores de Menoyo, que bueno, también sufren la persecución y la represión o el impedimento de parte de las fuerzas policiales para ejercer su derecho a manifestarse. Sí, con el agregado de la carga simbólica, digamos, que tiene el Ingenio Ledesma en Jujuy, por lo que tanto se habla del apagón de Ledesma en la época de la dictadura, bueno, mucha represión en la época de la última dictadura y también mucha represión en la época de la formación del Ingenio Ledesma a principios de 1900, que tanto el Ingenio Ledesma como el Ingenio San Martín del Tabacal, que es el productor del azúcar chango, que es como se lo conoce, digamos, ahí por el mundo del supermercado, todos mano de obra esclava, principalmente de los pueblos originarios, tanto de la zona del noroeste como incluso prisioneros de la campaña del desierto en Pampa y Patagonia, que eran luego eran enviados como mano de obra esclava a este tipo de ingenio. Así que un lugar muy paradigmático, sí, de lo peor de la historia del país. Actualmente, digamos, las situaciones en las que trabajan son a veces como hasta de situaciones de esclavitud, ¿no? Y es un pueblo entero que de hecho lleva el nombre, o es conocido con el nombre de Ledesma, que trabaja prácticamente todo el mundo, o sea, todo el pueblo ahí en el ingenio. Sí, volviendo un poco a lo que es el tarifazo y a las repercusiones que hubo sobre el tarifazo, los diferentes intendentes de la zona se estuvieron pronunciando respecto al tema. Es el caso que antes ya habíamos hablado de Nicolás Ducoté, que justificó este aumento tarifario y se pronunciaba diciendo: creo que se van a aprobar estas actualizaciones porque desde hace tiempo hay claramente un retraso tarifario, dijo en el día de ayer en los festejos del aniversario de Manuel Alberti. Otro que se estuvo pronunciando y bastante controversial fue Macri, intendente del PRO en Vicente López, y la verdad fue bastante paradigmático porque fue una suerte de chicana crítica al intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, que sí se había pronunciado a favor de lo que era estos amparos y cautelares que surgen judicialmente contra el tarifazo. Y lo que decía Jorge Macri era: no quiero esbozar una suerte de chicana política, pero no olvidemos que en la mayoría de los municipios que se plantean amparos son distritos de intendentes que defendieron gestiones brutalmente corruptas. Y esa corrupción es la que nos robó la posibilidad de hoy tener un Estado presente. Defendió, en cambio, la implementación de subsidios extraordinarios y exhibiciones a los vecinos más necesitados. Esto un poco para ir visualizando cuál es la postura de los intendentes respecto de la zona. También se pronunció Julio Zamora, que sí defendió la presentación judicial como medida válida ante los tarifazos. Dice: fuimos a la justicia porque la situación de nuestros vecinos es angustiante. El objetivo es proteger sus derechos como usuarios frente al avance ilegítimo, arbitrario e inconstitucional del aumento de la tarifa del gas. Bueno, más que nada para tener un panorama, ¿no? Sí, hay una puja en este momento entre el masismo y el PRO, que son aliados políticos en muchos casos. El Frente Renovador, Sergio Massa. Recordemos el viaje de Sergio Massa con Macri a Estados Unidos. Digamos, le han garantizado la votación de muchas leyes, pero en este caso puntual, el masismo se le está poniendo en contra al gobierno, también aprovechando la posibilidad política de quedar bien parado ante la sociedad, porque ya cuando se llega a este punto, donde hay convocatoria de cacerolazos convocada por asociaciones de consumidores, y empieza a instalarse tanto el tema, obviamente que ningún intendente, excepto que sea del PRO, va a querer quedar como alguien que defiende los tarifazos. Por eso el masismo, claro. Julio Zamora, es uno, digamos, laderos de Sergio Massa, tienen que salir con esta postura clara de repudiar el tarifazo. Sí, mismo Massa salió, como bien decías, a posicionarse en contra en esta, como vos decís, puja entre masismo y macrismo para, como ellos dicen, consolidar una oposición crítica pero constructiva, entre muchas comillas. Dicho esto, también hay un rumor muy fuerte acá en Escobar, que es el paso de Suharchuk del Frente para la Victoria al masismo. Sí. Se está rumoreando muy fuerte que va a haber un traspaso que bueno, que ya dada la pérdida del PJ, por decirlo así de alguna manera, que habían llevado una campaña desde diferentes organizaciones kirchneristas para la recuperación del PJ, que se lo estaban disputando, por así decirlo, con el masismo. Bueno, recientemente lo que es el secretario de gobierno. El secretario de gobierno, gracias Pablo. El secretario de gobierno Pablo Ramos sacó una carta en estos días, el 12 de julio, posicionándose un poco y decía: sumar y no dividir, con las convicciones y las ideas intactas. Decía: en lo local puedo dar un ejemplo de la experiencia de ACE, que con el actual intendente municipal, Ariel Suharchuk, pudimos militar la unidad de muchísimos espacios. Dice: desde Escobar, Alicia Suharchuk, junto a otros compañeros intendentes, legisladores y otros actores políticos, están en esa búsqueda, la de devolverle la dignidad al pueblo. Bien, esto en realidad es una respuesta porque en algunos medios ya dieron por hecho que Suharchuk se iba al masismo. Entonces, desde el Suharchuchismo, no sé cómo decirlo, desde el oficialismo de Escobar, salen a aclarar como diciendo no nos vamos, no nos vamos al masismo. ¿Sí? No directamente, muy maquillada sí, la respuesta. Sí, un poco contundente. Bueno, seguimos. Sí, yo quería comentar algo que, bueno, venimos hablando en varios programas, ¿no? Como los grandes medios, Clarín, La Nación, los medios hegemónicos, vienen haciendo una campaña contra la educación pública, ¿no? Desacreditando a los egresados, a los docentes de las casas de estudio como la UBA o otras universidades nacionales. Bueno, a su vez, ayer comenzó a circular una noticia del diario La Nación. La leí por La Nación Online, o sea, lo leí desde mi computadora. Que bueno, la noticia era sobre un ranking de las 50 universidades, las 50 mejores universidades de América Latina. Y en el titular especificaba que no hay universidades argentinas en este ranking. Bueno, obviamente se empezó a difundir por las redes sociales esta noticia, se comentó en la radio también. Y siempre con esto, ¿no? Con este impulso de desprestigiar a la universidad pública. Sin embargo, después, investigando un poco y leyendo en una noticia que salió también en el diario La Nación, refutando esto, que comentaba que esta consultora que se encargó de hacer el ranking es una consultora inglesa que se llama Times Higher Education. No tuvo en cuenta o, bueno, por lo menos no participó Argentina en la medición de este claro, ranking. Por eso no se aparece. Por eso no aparecía. Y bueno, justamente hace dos meses, de hecho, la Universidad de Buenos Aires quedó en el puesto número 4 de universidades latinoamericanas. Así que, bueno, hay que chequear un poco más la información y cuando difundir, ¿no? Pero bueno, justamente sí, sabemos la intención de los medios hegemónicos de seguir desprestigiando la educación pública. Totalmente. Sin embargo, por lo menos acá casos cercanos que tenemos es en todos los fallos que venimos hablando, se está citando y se está convocando a profesionales de todas universidades públicas y organismos públicos a trabajar en estos... Sí, en estos fallos a favor, o sea, que favorecen... Sí, que se pronuncien, o sea, se les está pidiendo a entidades públicas, universidades públicas, sí, que intercedan de alguna manera a hacer un estudio interdisciplinario y demás. No están citando a universidades privadas, por ejemplo. Es el caso. Sí. Bien, bueno, siguiendo con esta ronda de consultas, una novedad importante que todavía no está muy difundido en los medios digitales es un dictamen del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires por la situación de Punta Grandí. Punta Grandí, acá muy cerca, lugar arqueológico sagrado y aparte un lugar habitado por vecinos que tienen, entre otros problemas, la falta de acceso, la caída de un puente en agosto del 2015, el cierre de una calle perimetral por parte de los barrios privados. También hubo una situación el año pasado, a ver si recuerdan, cuando en los barrios privados quisieron instalar unas mangas de contención para la basura, que era para evitar que la basura ingrese a la costa de los barrios privados, querían instalar un sistema de recolección que implicaba que la orilla pública de Punta Grandí iba a ser el lugar de acopio de la basura flotante, por lo cual hubo una convocatoria ese día urgente, acudieron organizaciones sociales y ambientales de distintos lugares de acá, de Escobar y de Tigre, se frenó esa intención del barrio privado y bueno, en relación a eso se pidió la intervención del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en agosto del año pasado. Finalmente llega ahora el dictamen con tres recomendaciones importantes del Defensor y claras. Por un lado, con respecto a la basura, le pide el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, le pide a la OPDS de la provincia y a los municipios de Tigre y Escobar que garanticen un sistema de recolección de basura que no perjudique a las actividades que se desarrollan en Punta Grandí, con lo cual cita el Defensor, da más que claro y contundente que Punta Grandí es un lugar público de actividades recreativas y culturales donde se enseña sobre distintos talleres sobre las culturas nativas y pide la preservación de este lugar. El otro punto es la restauración del acceso al lugar, tanto por el puente como por la calle. Refiere que el pedido de la calle está completamente fundamentado en el decreto provincial que regula el tema de los barrios privados y pide a las autoridades de Tigre de la provincia de Buenos Aires que retomen el diálogo para lograr la declaración de interés cultural del lugar. Hace esas tres recomendaciones y de chapa, digamos, también revela un dato que es que el muelle construido en las inmediaciones de Punta Grandí por el barrio privado San Benito, muelle que intentó también ser la estructura donde colocar esta manga de contención de la basura flotante, bueno, resulta que el muelle no tiene autorización y está dentro de un procedimiento para obras no autorizadas que tiene la provincia de Buenos Aires, que entre sus artículos incorpora la posibilidad de que se declare la obra clandestina y que tenga que ser removida. Esta denuncia en realidad fue iniciada en el 2014 por justamente integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha, hicieron la denuncia en julio del 2014, pero lo que no se sabía era que esta denuncia ya estaba en trámite dentro de este procedimiento, que ya debería ser retirado el muelle. También dentro de este dictamen del Defensor del Pueblo, que es muy puntual para lo de Punta Grandí, también hay críticas para el tema de barrios privados que tanto estamos hablando. Cita este escrito del Papa Francisco, que hace poco sacó un escrito que habla del tema medioambiental y critica la situación de injusticia que hay en muchos lugares del mundo. El Papa Francisco hace unos comentarios sobre el tema de urbanizaciones, sí, supuestamente ecológicas para pocos, pero que la gran mayoría de la gente se ve perjudicada. Bueno, el Defensor del Pueblo retoma eso y hace también una consideración sobre la importancia de los lugares públicos y verdes para la población y cómo estas grandes urbanizaciones terminan perjudicando a los sectores más desprotegidos. Así que es muy bueno el dictamen, va a ser difundido en estas horas ya por internet para que se pueda leer. Bueno, nos vamos con un tema musical y volvemos. Así es. Sentencian a flotar. Bueno, seguimos acá en la Posta del Paraná. Recuerden las vías de comunicación. Es el teléfono, el WhatsApp es 011-15-6005-1234. Pueden contactarnos por el Facebook, La Posta del Paraná. Y recuerden que estamos todos los jueves por FM Radioactiva 96.9. Bien, el tema del día es el tarifazo y las protestas que están habiendo en todo el país, fundamentalmente también en el área metropolitana de Buenos Aires, y nos interesa particularmente la situación en Escobar. Sí. Por eso, en este momento, estamos con una nueva comunicación para hablar de este. Sí, recordemos que recientemente estuvimos hablando con una vecina que nos estuvo comentando un poco qué sucedía ahí y cuál era el reclamo, cuántas personas había y demás. Ahora estamos hablando con Juan Mangui, que nos va a estar comentando, él es de Suteba, nos va a estar comentando un poco cuál es la situación. Hola, Juan, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho bien. ¿Cómo va? ¿Cómo está la situación ahí? Bien, bueno, fue una actividad muy importante que se sintió en diferentes puntos del conurbano bonaerense. Recién ahora nos están llegando un poco las novedades de cómo fue en los diferentes distritos, pero bueno, evidentemente esta actividad ha cobrado, digamos, toda lo que es la bronca que hay alrededor de un tarifazo brutal, ¿no?, que implica un ajuste muy importante sobre el bolsillo popular. Sí, recordemos que la semana pasada desde Suteba estaban movilizando una marcha en contra del tarifazo. Justo el día el jueves pasado se había pronunciado la defensora del pueblo sacando una medida cautelar, poniéndole un freno al tarifazo acá en Escobar, ¿no? Claro, exactamente, sí. Nosotros en primer lugar tomamos con mucha cautela, valga la redundancia, la medida cautelar que ha tomado la Corte Suprema. En primer lugar, porque tiene una caducidad en los próximos días. De hecho, Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, en las últimas 72 horas se ha reunido con Macri 4 veces para tratar de dar una salida. Con lo cual nosotros estamos denunciando que existe un pacto entre la Corte Suprema y el Gobierno Nacional para tratar de destrabar, digamos, la situación y hacer pasar el ajuste. Y en este sentido hay una responsabilidad. Hola. Ahí, bueno, se fue. Ahí volvió. Ahí te escuchamos, Juan, se había cortado. Ah, ¿se había cortado? Se había cortado, sí, sí. En los últimos 5 segundos nada más. Nos hablabas de esta situación de, digamos, las reuniones que trascendieron entre Macri y Lorenzetti, se habla entonces la posibilidad de que la Corte Suprema favorezca al gobierno de alguna manera. ¿Ustedes qué están viendo al respecto? Claro, de que en realidad existe un pacto para tratar de hacer pasar el ajuste y este tarifazo, que no solo se vincula, digamos, a lo que está ocurriendo con el gas, que son las últimas boletas que han llegado, sino de un ajuste general, porque esto se ve en el agua, se ve lo que pasa con el servicio eléctrico, que sigue siendo pésimo, y que estas reuniones buscan destrabar esa situación, pero en la línea de el reajuste tarifario, digamos, que el propio gobierno está impulsando. Y decía que es significativo la connivencia que hay entre el conjunto de los bloques políticos, que ayer lo refirió muy bien Sergio Massa. Uh-huh. Sergio Massa se limitó a decir que él defendía un tope del 400% de los aumentos tarifarios. De manera que va en la línea de los anuncios que hizo Peña con todo el equipo económico del macrismo. Nosotros en ese punto, además como representante de Suteba, bueno, y militante del Partido Obrero, junto con el Frente de Izquierda, estamos reclamando la anulación del tarifazo. Porque hay un cuadro donde tenemos una serie de despidos muy importantes en las principales fábricas del país. Se vio en la última semana las suspensiones de alrededor de 4.000 obreros metalmecánicos, una situación donde al día de hoy hay 100.000 despidos, hay paritarias a la baja, y este tarifazo, digamos, ataca directamente al bolsillo popular. Juan, te hago una... Sí. Una pregunta respecto, por lo menos a mí a modo personal no me quedó claro, respecto, hay una cautelar a nivel nacional, pero lo que se sí. decía que con la cautelar acá específica de la zona de Escobar, que está teniendo también vigencia, no quedaba desacreditada, o sea cayéndose la nacional, no quedaba desacreditada la local. Exacto. ¿Eso es cierto? Pero sí es, exacto, pero sigue siendo una medida cautelar, sí, que comenzaron a darse en diferentes distritos y que fue una estrategia impulsada sobre todo por los bloques del Frente para la Victoria, una medida que nosotros consideramos limitada, porque en realidad a lo sumo lo que da tiempo a que el gobierno haga toda una serie de anuncios, cuando en realidad acá lo que está planteado es la anulación del tarifazo y la apertura de los libros contables de las empresas privatizadas que en los últimos 12 años ¿sí? han tenido ingresos que han salido de los bolsillos de los trabajadores gigantescos por la vía del subsidio. Mira, para darte un ejemplo, el dueño de Denord, este empresario que se llama Mindlin, ha adquirido decenas y decenas de empresas vinculadas a la distribución de electricidad en el interior del país con los subsidios que le ha otorgado el kirchnerismo. O sea, que se revela finalmente que este subsidio no era para la tarifa, sino que era un subsidio para que las empresas sigan engordando sus arcas. Por eso es que nadie aparece hoy reclamando la anulación del tarifazo, ¿sí? que es lo que está hoy planteado, y la apertura de los libros contables para dar cuenta del desfalco que han hecho al presupuesto público y al bolsillo popular. Juan, y de cara a las próximas actividades, como bien vos les estabas diciendo, que esto es un ganar tiempo que se puede caer muy fácilmente, ¿cuáles son las actividades que están impulsando desde, por lo menos, SUTEBA, acá a nivel local, contra el tarifazo? Bueno, por lo pronto vamos a continuar movilizando. Llamamos al conjunto de los trabajadores a ganar las calles. Es la única forma de derrotar este ajuste feroz que recae sobre las espaldas de los trabajadores, y lo que está planteado es quién paga la crisis, nuevamente, ¿no? Como ocurrió en el 2009, como ocurrió en el 2001, es quién paga la factura de la crisis. Y nosotros estamos empeñados en una campaña para que esta crisis la paguen, ¿sí? Estas empresas que son las que han ganado gigantescas cantidades de dinero a costa del presupuesto público. El día lunes vamos a estar realizando un acto frente a las puertas de Denord, dándole continuidad a la campaña, y estamos apoyando, bueno, el proyecto de ley que hemos presentado en la legislatura bonaerense, en el Congreso Nacional, por la anulación integral del tarifazo para que todas las tarifas, tanto de luz, de gas y de agua, se retrotraigan al 1 de enero del 2016, o sea, del corriente año. Buenísimo. Te hago una pregunta más. De cara a la sí. movilización del día de hoy, ¿cómo la viste? ¿Cómo evalúan la situación, la protesta de hoy? ¿Qué saldo sacan, por lo menos desde SUTEBA? Bueno, mira, las movilizaciones que hubo tuvieron algunos puntos altos y otros, digamos, donde se reunió menos cantidad de gente. Pero fue la primera intervención, ¿sí? O sea, la primera medida, digamos, de intervención así generalizada contra una medida antipopular. Por ejemplo, nos comentan los compañeros que estuvieron ahí en la Quinta de Olivos, allá en la zona de Vicente López, que se reunieron 1.500 personas, o sea, una reunión importante de vecinos y de trabajadores. Aquí en Escobar se reunieron alrededor de 300 personas y llamamos a impulsar una continuidad a necesidad de ganar las calles, que es lo único que va a poder derrotar definitivamente el tarifazo sin ningún tipo de confianza en la justicia que está realizando una componenda con el gobierno para darle una salida a tarifazo en los términos que plantea Mauricio Macri y todo su equipo político. Bueno, Juan, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos atentos a las movidas del día lunes y a las subsiguientes porque creemos que este tema va a dar para bastante. Así que vamos a estar en comunicación con vos y te agradecemos esta específicamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber llamado. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bien, bueno, hoy hablamos bastante, ¿no?, de las protestas vinculadas al tarifazo, como no podía ser de otra manera. En este mismo momento que estamos al aire, vemos por televisión la cobertura de algunos medios de televisión que son muy críticos de la gestión del gobierno, con lo cual difunden mucho lo que tiene que ver con los cacerolazos, la protesta. Se puede ver en la pantalla distintos lugares donde hubo manifestaciones. Hace un rato veíamos manifestaciones en la ciudad de Rosario y después en el Gran Buenos Aires, en distintos distritos del Gran Buenos Aires y en la capital, distintas manifestaciones. Sí, en el caso de, por ejemplo, clarín.com, si uno entra, no hay ninguna noticia sobre el tarifazo que está sucediendo en este momento. Lo mismo si uno entra a La Nación, tampoco, no hay ninguna nota ni positiva ni negativa ni de nada frente a los recientes cacerolazos, por así llamarlos. Que están transcurriendo en este momento también, ¿no? Desde hoy temprano ya se empezó a movilizar la gente con lluvia, con frío, con todo. Vemos en las imágenes, bueno, la gente con sus cacerolas, otros con frazadas, haciendo, digamos, notar el gesto este de que, bueno, sin gas, pasamos frío. Sí, no, hoy en Clarín, durante la tarde, horas previas de esta manifestación, que todos daban por importante, más allá de la simpatía o no que pueda tener con el gobierno, estaba clarísimo que era un punto importante para la política del país. Clarín tenía una sola nota sobre la protesta y hacía mención a una funcionaria K que organizaba el tarifazo, con una foto de una mujer haciendo el símbolo de la B, del Perón Vuelve. O sea, una manera de quitarle legitimidad al reclamo, porque si bien obviamente hay distintos sectores políticos, tanto desde la izquierda, desde el kirchnerismo, incluso hasta del macismo, que estaban acompañando a la manifestación de hoy, lo cierto es que es un reclamo principalmente impulsado por asociaciones de defensa del consumidor y por vecinos que genuinamente están sufriendo el tarifazo. Digamos, al poner en primer punto la bandera política, y en este caso de una funcionaria acá, era una estrategia simplemente de legitimar esta manifestación, que bueno, muy importante, y sobre todo, ya capaz que para la semana que viene tendríamos que empezar a dar seguimiento de qué va a pasar, porque hoy ya las cartas están echadas, hubo manifestaciones en muchos lados, todavía hay mucha gente en la calle, pero esto probablemente no va a quedar acá. ¿Qué va a pasar? ¿El gobierno cómo va a responder? Hubo un daño político, ¿cómo van a responder? Si con una renuncia en un principio de Aranguren, si dando marcha atrás con este tarifazo. Sí. O cómo va a responder también las distintas organizaciones, si esto va a ser una medida. Si van a continuar las movilizaciones, claro, las protestas. Si va a haber otras convocatorias para más adelante, más masivas. ¿Qué medidas se va a tomar también, en ese plano, ¿no? Pero es muy importante el tema de los medios, porque los cacerolazos que se dieron en los últimos años en la capital, que eran masivos contra el gobierno nacional, eran muy inflados por los medios de prensa. Son muy importantes. Entonces, si los medios quieren, digamos, bajar la intensidad de esto, bueno, es difícil, ¿no? La masividad es difícil. Bueno, no sé si hay algo más para comentar, si esto ha sido todo por hoy. Bueno, hoy, recordemos, recapitulando, hablamos, aparte de lo del tarifazo, hicimos mucho hincapié en los nuevos fallos a nivel regional con el tema de humedales y barrios privados. Estuvimos hablando con Viviana Rebaza, que nos contó un poco más sobre este fallo del juzgado de Campana. Último fallo, 5 de julio, juzgado federal de Campana, un juzgado que no se había movido en esta denuncia que es del 2011, era la queja que tenía la asociación ambientalista, que no había ningún tipo de movimiento. Sí. Sin embargo, luego del fallo del 1 de julio de San Isidro, automáticamente el juzgado de Campana toma una determinación. La novedad con respecto al de San Isidro es que manda a decir una especie de análisis, un relevamiento de los distintos tipos de humedales que hay en Pilar. Y en Escobar, recordemos que en Escobar hay un compromiso asumido y por ahora incumplido del gobierno de Escobar municipal para frenar los emprendimientos en humedales, con lo cual el tema del inventario de humedales va a ser un tema de disputa, qué se considera humedal y qué no, qué zona se va a considerar urbanizable y qué no, y qué tipo de urbanización. Así que esto va a traer repercusiones en la lucha a nivel local para lograr la prohibición de los emprendimientos inmobiliarios sobre humedales. Sí, tengamos en cuenta que por lo menos en este momento la justicia frente al tarifazo y estos fallos son casi una bocanada de aire. pero la responsabilidad de generar un cambio circunstancial a todos estos hechos cae y recae sobre la población, ¿no? Sobre la movilización, sobre si no salimos a la calle, si no estamos, ya sabemos que no va a haber respuesta y es fundamental, ¿no? Sí, a eso mismo se refería Viviana, que decía que, bueno, este pedido de paralización es del 2011, con lo cual varios de los emprendimientos, por lo menos en la zona de Escobar, Puertos del Lago, por ejemplo, San Matías, seguramente se podrían haber evitado. Pero bueno, y otra cosa también, que este relevamiento estaría a cargo de una entidad pública, que es el CONICET. Sí, pero no es ninguna garantía, porque dentro del CONICET hay muchos tipos de especialistas de distinto características, y por dar solamente un ejemplo, acá en la zona de Tigre y Escobar hay un equipo de arqueólogos que frecuentemente hemos hablado, un equipo de arqueólogos que trabaja para los barrios privados y son parte del CONICET, que hacen estudios de impacto a favor de los barrios privados. Cuando fue la audiencia pública de Remeros Beach en Tigre hace poco, ellos presentaban el estudio de impacto ambiental que les daba el estudio de impacto pagado por ellos. Decían, bueno, se puede hacer el emprendimiento. Uh-huh. Y dentro de esos estudios pagos estaba el estudio hecho por arqueólogos del CONICET. Entonces hay que estar atento de qué rama dentro del CONICET, qué vertiente. Qué, sí, así que no sería ninguna garantía. Exactamente. Y sobre todo hay que tener la seguridad de que el equipo técnico que haga este relevamiento sea independiente, que no sea pagado por, que no tenga ningún antecedente de haber trabajado en relación de dependencia con los barrios privados, con lo cual le va a quitar toda legitimidad. Totalmente. Bueno, también tuvimos nuestro bloque de efemérides, la ronda de noticias, estuvimos cubriendo todas las movidas del tarifazo, especialmente acá en Escobar, que la consigna era ruidazo en contra del tarifazo o algo así. Hubo una concentración a las 6:30, otra más tarde a las 8, como se fue planteando, digamos, en todos los puntos del país. La mayoría eran convocatorias para ese horario. Y bueno, alrededor de 300 personas se reunieron alrededor de la Plaza San Martín en Escobar, frente a la municipalidad, y estuvimos en contacto con una vecina y también recientemente con Juan Martín Mangui de Suteba Escobar. Bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Así vamos concluyendo esta emisión número 19 de La Posta del Paraná. Sí, nos volveremos a encontrar el jueves próximo a las 19. El programa es de las 19 hasta las 21 horas. Hoy nos extendimos un poquito más porque también arrancamos un poco más tarde. Recuerden de buscarnos en Facebook, La Posta del Paraná, y allí y pueden también dejarnos mensajes. Sí, y también el blog que tenemos, La Posta del Paraná WordPress, que ahí van a estar todos los programas, todos los audios de todas las entrevistas. Y algunas entrevistas específicas en nota, así que vale la pena por lo menos chusmearla, conocerla. Sí, si quieren volver a escuchar algo, si quieren releer alguna nota de las que hayamos hecho acá en la radio, pueden encontrarlas allí. Pero bueno, siempre como referencia en Facebook, ahí van a encontrar también todos los el enlaces. Link, sí, el enlace hacia el blog. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias Sky y Valen, que están ahí del otro lado operando. Sí, le mandamos un saludo, un gran abrazo a Juan Pablo, que nos debe estar escuchando. Tucumán. ¿Desde Tucumán? Sí. Desde aquellos pagos. Desde aquellos pagos se nos fue el operador y tenemos operador... Suplente. Bueno, buenas noches y hasta el próximo programa de La Posta del Paraná. Nos vamos. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelta.